me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla, me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla. Amorcito, ¿qué pasó? Alguien te quiere enamorar. Dile que yo soy tu amor, te quiero. ¿Qué pasó? Amorcito, ¿qué pasó? Alguien te quiere enamorar. Dile que yo soy tu amor, te quiero. Siempre te hackeaste a mi corazón y ahora pretendes tú volver, olvidando aquel ayer. Na, na, na, nada que ver, nada que ver más, nada que ver. Na, na, na, na, na, na, na, nada que ver, nada que ver más, nada que ver.